Hoy fue un día muy dominado por el tema dólar, porque ya ayer había superado la barrera de los 10 pesos, hoy no bajó. Morenito mandó a su tropa a la calle Florida. Digamos, ¿qué de distinto efecto va a producir eso, ¿no? Vanoli, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, es decir, no un cualquiera, no tuvo mejor idea que decir que publicar los valores del dólar blue o del dólar verdaderamente libre es como publicar los precios de la cocaína. No sé muy bien en qué estaba pensando Vanoli, pero de todos modos muestra la distancia que tiene el problema de la solución. Si me dijeran que esto, como luego, horas más tarde lo dijo Aníbal Fernández, quien directamente comparó el dólar blue con la cocaína, ya no su precio, ya no su publicación, sino los dos, entre comillas, productos. Bueno, vaya y pase, porque Aníbal se caracteriza por tener esos exabruptos. Pero Alejandro Vanoli, que se supone que es un tipo, sin más lejos por el puesto que ocupa, presidente de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo encargado de vigilar la transparencia de los mercados, se lo supone un tipo más formado, ¿no es cierto?, en la cuestión económica, que salga con este disparate, realmente te demuestra la distancia que hay entre el problema y su eventual solución. ¿Cuán lejos estamos, digamos? Si estamos comparando la mercadería dólar con la mercadería cocaína, o el precio del dólar con el precio de la cocaína, o la publicación en los medios de esos precios, demuestra, digamos, el nivel de alejamiento que tenemos de la realidad y de cómo este problema, si no de un día para otro, debería empezar a ser solucionado. Debería empezar a que alguien piense en el tema. Y por el otro lado, también hoy sufrió una descompensación en tribunales de la Rúa. Digamos, tenía una audiencia por el famoso juicio por las coimas en el Senado, y estando allí en tribunales, bueno, tuvo un cuadro de baja presión, nada serio, está bien, pero bueno, ocurrió esto en el día de hoy. Y respecto de lo que falta de aquí a la elección presidencial, porque parecería que la del domingo es como un capítulo que ya pasó, ya estamos directamente discutiendo la presidencia, a mí me da la sensación de que la Argentina tendría que hacer un esfuerzo por salir de los personalismos, ¿no es cierto? La enfermedad o la cuestión de salud de la presidente ha puesto en blanco sobre negro cuán presa del tema personal está la Argentina. Es decir, no ha construido un gobierno, una proyección política a partir de una idea, de un conjunto de valores, de un conjunto de creencias. No, acá son personas. No están las personas, se acaba la cuestión. Si la presidenta hubiera tenido un problema más grave, bueno, eventualmente, no sé qué hubiera ocurrido acá. Porque no hay, digamos, repito, un conjunto de ideas, de valores, de creencias, un sistema. Que bueno, no está Cristina, lo continúa otro, porque se supone que, digamos, hay un esquema lógico basado en un conjunto de ideas coherente que no solo lo comparte Cristina, bueno, lo comparte mucha gente y bueno, no estando Cristina lo sigue otro. No, acá es Cristina. Como en su momento, digamos, fue Néstor, entonces salió Néstor, venía Cristina, pero porque llevaba su mismo apellido, una cuestión personalista. Ahora que estamos frente a esta posibilidad, no sé si la sociedad no debería pensar, porque la alternativa Massa, que obviamente es la que de la cual todo el mundo habla hoy, está más o menos construida sobre la misma base. Por supuesto que ya se ha hablado hasta ahora tenuemente, pero recuerden esto, ya cada vez con más frecuencia, hasta que se haga un sello, como fue el kirchnerismo, se va a empezar a hablar de masismo. Entonces el día de mañana va a faltar masa y se acabó todo. No hay tal cosa como Frente Renovador o una hermenéutica de ideas armada en base a una lógica, a una creencia, a unos valores. No es masa. Digamos, es el nuevo Messi. ¿Entendés? Falta Messi y se acabó. No jugamos ni a la bolita. ¿Entendés? Y esta cuestión me parece que está relacionada, para redondear esto, con el tema del poder. En la Argentina lo único que se discute e importa es el poder. Es decir, las elecciones son para el poder, llegar al poder, al sillón, tener el poder, poder, poder, poder. Fenómeno. Ahora, cuando para la pelota y dice, ¿me puede explicar para qué quiere el poder? ¿Cómo para qué lo quiero? Para ejercerlo. Está bien, se supone. Pero para, ¿qué significa ejercerlo? Hacer cosas para la gente, resolver las cuestiones cotidianas, resolver las cuestiones de la infraestructura del país, mejores rutas, mejores puertos, mejor energía, mejor producción, mejores trabajos, mejores salarios. No. El poder significa ejercerlo. ¿Contra quién? Contra el que no lo tiene. Esta es la gran gracia de lo político. Tener el poder para ejercerlo. ¿Qué significa ejercerlo? ¿Solucionar el problema de la gente? No. Ejercer el poder contra el que no lo tiene. Ahora lo tengo yo. ¿Te das cuenta? Te cacaríe. Y esta es toda la gracia, digamos. Entonces, sería una gran oportunidad poder aprovechar este turno para cambiar eso, hacerle, no sé, si Massa es la onda que viene, bueno, hacerle llegar a Massa la idea de que arme algo, no alrededor de su persona, de Sergio Massa, que arme algo alrededor de una idea que la pueda continuar él o Giustosi, que está con él ahora, o Redrado, que está con él ahora, no importa quién sea, pero que no dependa de un personalismo a quien solo le importe el poder para ejercerlo contra aquel que cayó en la desgracia de no tenerlo.